You get a good job with more pay and you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. Charlie was in the right. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 27 de agosto, en la música, 27 de agosto de 2011, hace que 13 años ya, Last Friday Night, Thank God It's Friday, de Katy Perry, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. En una fecha como esta, vamos a escuchar esa canción, Last Friday Night, de Katy Perry, que el 27 de agosto alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. El viernes pasado. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Thank you.

Una canción de los 80, un pop de los 80 con Q-Feel, Dancing in Heaven. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, un 27 de agosto, 27 de agosto del año 2004. Durante la entrega de los premios otorgados por la revista Kerrang, algunos de los ganadores fueron Metallica como mejor banda del planeta y Green Day fueron incluidos en el Hall de la Fama. Eso fue en 2004, es decir, hace 20 años. Bueno, entonces Metallica como fue seleccionada como la mejor banda del planeta, vamos a escucharlos entonces, vamos a escuchar la mejor banda del planeta, según la revista Kerrang, a Metallica con esta canción. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. De un álbum de covers de Metallica de 1999, aquí está Whiskey in the Jar. I'm

Red Hot Chili Peppers, The Chemical Brothers y The Offspring. Las entradas costaron a 78 libras esterlinas para los 3 días del festival. Festival Reading en Inglaterra, año 1999, día 27 de agosto. La jornada estuvo plagada de buenas bandas como Blur, Red Hot Chili Peppers, The Offspring y The Chemical Brothers. Vamos a escuchar de la agrupación The Offspring el tema Why Don't You Get a Job en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. We'll be right back.